dicen que andan sin miedo a morir. Yo que tú mantengo la calma, no juego con la vida si se pegan a mí. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Saca monstruo, senda, no talla ni registro. Las gatas gritan, hay un demonio suelto en la disco. Saca monstruo, demonio en la disco. Ni traten, llamen loco, bota el que lo atrapen. Saca monstruo, cuenta y jura que si me mostro, la saco en la cintura, socio, perdiste el rostro. Saca monstruo, mis ojos la maldad se refleja. Bajito le digo en la oreja, yo soy el saca monstruo. Monstruo, monstruo, monstruo. 24-7 ando con Sirio y saca monstruo. Ustedes están frustrados pues no lo hacen como nosotros. La calle es revolcada y los títeres están activos. Dicen Pacho saca un tema y a todos se los come vivo. Me dicen Pacho el antifeca, rompiendo discoteca. En ti ya nadie cree pues saben que tú eres feca. Me dicen Pacho el antifeca, rompiendo discoteca. En ti ya nadie cree pues saben que tú eres feca. Cuando que la disco explote, soy Pacho en Tonorote. Roncan de chavo pa'l lado, no tienen ni un peso en el pote. Me dicen que esa nena le encanta los bichotes. Mami, al que te afronte, se los doy en el cascote. Ando con el demonio y estamos marcando terreno. Y volviendo a nacer, tú sonarás como yo sueno. Llamarlos al caeda, dueños de la carretera. Me hice artista, pero se la dejo caer a cualquiera. Me dicen Pacho el antifeca, rompiendo discoteca. En ti ya nadie cree, pues saben que tú eres feca. Me dicen Pacho el antifeca, rompiendo discoteca. En ti ya nadie cree, pues saben que tú eres feca. Saca monstruo, senda, no talla ni registro. Y pa' la pista de mantelar títeres de flyer. Yo soy el sacamostro, siempre mandando fire. Fire, beba, dile que se calle. Mandamos en la música y también en la calle. Que tú quieres que el negro le dé play a la movie. Yo no dije voy pa' arriba, bebé, voy a subir. El chipete lo rompe, lo desmantelo como Lego y no hay quien lo monte. Que tú quieres que el negro le dé play a la movie. Yo no dije voy pa' arriba, bebé, voy a subir. Como Lego y no hay quien lo monte. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Recarga y dale una descarga. Saca monstruo, senda, no talla ni registro. Las gatas gritan, hay un demonio suelto en la disco. Saca monstruo, demonio en la disco. Ni traten, llamen loco, bota el que lo atrapen. Saca monstruo, cuenta y jura que si me mostro, la saco en la cintura, socio, perdí. Soy el saca monstruo, monstruo, el asesino de Cupido y la suerte de testigo. Dijo eso fue un abuso y ya no somos más amigos, adversarios. Yo ando por Colombia en los estadios, ustedes en PR, clavando corta detrás de los radios. El demonio, el saca monstruo, tú pon una mano encima y el predator debajo del rostro. Sin rastro, el duro el padrastro, con todos los 20 y pico que mataste te arrastro. Pa'l camastro en la cajuela de la ran, hable refrán de los que entran y saldrán, que no es tu caso. Frente y ran, ran, ran. Sin funeraria pa'l entierro, la historia te la cierro. Y tu primo cuenta que eran muchos y de negro con máscaras de perro. Oye, están usando las doñas de cortina y van a tocar el fondo de la piscina. Cuando le rompamos el carro con los dos adentro, bajemos y le pongamos a ella una corte encima y de ser que en el oído le diga yo soy él. Saca monstruo, senda, no talla ni registro. Las gatas gritan, hay un demonio suelto en la disco. Soy el saca monstruo, monstruo, monstruo. Johnny Boom Boom. Oye, Cuba. Por temas como este, es que nos apodaron los dueños de la calle. Con humildad y respeto, el disco. Pacho y Cirilo, el saca monstruo. Pacho en la la tinta. Pacho y Cirilo, los de Cali.